invasión ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Y siendo exactamente las 7:29, ya sé que tenemos media hora de retraso, por favor, operador, dedícate, ya sabes qué porra dedicarte por abrir media hora tarde este programa de radio. Señor, ¿qué propio viene hoy? Operador, un fuck off. No te dediques un chido, dedícate un fuck off, por favor. El operador, o sea, aparte de que estamos abriendo tarde por culpa de la operación de cabina, todavía se dedica a sus chidas, eso es troll. Ese es, ¿cómo se llama? Trollismo de primera en este programa de radio. Señor, bienvenido. Después de 3 semanas de no transmitir. Sí, después de unas merecidísimas vacaciones, estamos de regreso. Muy, muy de regreso y contentos con todo en esta cuasi nueva temporada de Conspiranoicos, porque la verdad es que la nueva temporada empieza hasta la semana que viene. Sí. Pero el día de hoy es como el cierre de lo mejor de Conspiranoicos del 2012, ¿no, señor? Sí, mire. Y lo mejor de Conspiranoicos del 2012 somos nosotros, entonces por eso estamos aquí. De hecho, somos lo único de Conspiranoicos. No vino el pato. Han de saber ustedes que súbele a los audífonos, no escucho absolutamente nada. Han de saber que hace 3 semanas iba a haber programa, pero resulta que la gente de cabina se ocurrió irse de vacaciones antes de lo previsto por la producción. Entonces, no teníamos cabina y no teníamos locación alterna. Por lo cual, nos vimos en la penosa necesidad de no hacer este programa de radio. Entonces, otra vez, fuck off, por favor, para la gente de la cabina. Gracias. Sí, eres un troll, Spike. Spike está en los controles y nos está troleando con todo. Sí, entonces no tenemos pato, el pato se quedó en Londres porque como es putrimillonario y tiene mucho dinero para quemar y requemar y para lanzar para arriba, le valió a un soberano sorbete este programa y se quedó codeándose con la reina. Igual al rato ponemos una cápsula grabada, si es que le alcanza a mandar el pato. Vamos a poner en la opinión del pato. No va a mandar nada, señores, es un pato irresponsable y como está alojándose en Buckingham, le importa un pepino este programa. Yo todavía tengo confianza en el pato. De hecho, pasaron muchas cosas en estas 3 semanas de Juegos Olímpicos. Pasaron. Dice que lo tienes chiquito, va a ser en cabina. Yeah, por favor, para cabina. Ah, que te acerques al micro. Ya estoy cerca del micro. Es que no me puedo recargar si me acerco al micro. No estoy ya así como que una cosa es que digan ustedes muy cómodo. Entonces. Sí, no, yo entendí que lo tienes chiquito. No, o sea. No se proyecte en mí, señor. A mí no me dijeron nada. Usted luego Spike estaba, a mí no me conoce. Yo estaba pensando en su carencia, señor. Luego. Mejor vámonos a si música. Si no le cabe, no la reparta. Mejor vámonos a música porque ya estamos muy retrasados y tenemos que darle continuidad a este programa. Mande a música, señor. Vámonos a música. Esto es Apagué mi mente, del disco más reciente de una cantautora de la ciudad de Tecate, que rompe con el estereotipo de que en el norte todo es banda y norteño. Ah, ¿no lo es? No, señor. Es banda norteña. Ándale, está poniendo Julieta Venegas, que tampoco es. Uy, Julieta Venegas, qué chido, Julieta Venegas. No, entonces. O sea, ¿sabes? Sí, no ponemos gatadas en este programa de radio. Bueno, entonces vamos a poner Apagué mi mente. Esto es el primer tracklist del último disco de Carla Morrison, Déjenme llorar, en este año 2012. Vámonos, cabina, Apagué mi mente de Carla Morrison. ¿En dónde, señor? Radio QC FM. El programa se llama Conspiranoicos, vámonos. Dale. Thank you. Este es el momento, listos para el encuentro. 6 contra mí, solo pesa. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Dale, gracias por ser como son. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Y estamos de regreso en este programa de radio. Comuníquense con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, que tiene 5 seguidores. Señor, ¿por qué cerró su cuenta de Twitter? Pregúntame yo. No está cerrada, señor. Está, bueno, está protegida. ¿Por qué protegió su cuenta de Twitter? Sí, nadie lo acosa. Señor, ¿no? Hace un mes que me hizo la misma pregunta. Ya lo sé, pero ahora entiendo, atando cabos, entiendo que abrió la cuenta de Conspiranoicos R para poder bloquear su cuenta de Twitter y hacerla privada. Abra su cuenta de Twitter, tiene más seguidores que el programa, señor. Yo tengo más seguidores que el programa. Y yo le tuiteo a mis seguidores acerca de Conspiranoicos, pero no es para poder cerrar mi cuenta de Twitter o proteger mi cuenta de Twitter. Lo que pasa es que mi cuenta de Twitter es personal y Conspiranoicos R es el programa. No, señor, usted como locutor y figura pública debería tener una cuenta de Twitter abierta. Abierta al público. ¿A poco hay Conspiranoicos? Claro que hay Conspiranoicos. Escúchanos, después de 3 semanas han de saber que nos fuimos a Londres con el pato. Pero no alcanzó el presupuesto y nos devolvieron. No, es que fue algo muy gracioso, señor, porque llegamos a Londres, usted recordará, ¿no? Fueron sí. A recibirnos, pues fuimos en el avión del pato, pues estuvo bastante cómodo el viaje. Llegamos a Londres, nos recibieron bastante bien en el aeropuerto, viajamos en uno de esos carritos raros ingleses que están muy bonitos, pero están raros, o sea, la verdad es que no... Uno de esos carritos raros ingleses, señor, se llama Cooper. Repita conmigo, Cooper. Sí, la neta, viajamos en Cooper. Llegamos a Buckingham y cuando llegamos a Buckingham el pato dijo: yo me llevo muy bien con la familia real, ustedes no, lléguenme. Quédense donde se les dé su gana. No teníamos ni un peso, nos regresamos como pudimos porque el pato se perdió. Vendimos uno de los riñones de Navi, nadie lo quiso comprar. Sí, fue una triste historia. Nos regresamos en un avión de carga, escondidos en una caja y ya estamos aquí. Íbamos a hablar de los olímpicos, pero como estábamos más preocupados por regresar a México que por la reseña olímpica, así es. Sí, la verdad, pues la verdad es que nos dimos cuenta que ganó la selección la medalla de oro, por eso tenemos nota pamulera. Ponte el fondo de la pamulera de una vez. Mensajes acá, saludos a Navi el guapo, ya que llegue. No sé, alguien le pregunta. Saludos a Navi el guapo. ¿Alguien cree que estoy guapo? Sí, es hombre. O sea, es hombre. Está bien. Ya sé que no decimos nombres, pero no puedo decir sexo, es hombre. El arte es muy subjetivo, señor. La apreciación de la belleza, señor, depende de los ojos. El arte es muy subjetivo, usted es todo un Picasso. Se quedó en la etapa cubista. Ya lo sé, mister. ¿Por qué nos metemos? ¿Por qué tenemos ruido de escra... ¡Ah! Scratch de disco y todo lo demás. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen eso con sus audífonos? Íbamos a presentar a nuestros colocutores. Íbamos a presentar de hoy. Ah, sí, tenemos aquí en cabina a los locutores de Destino 110, porque han de saber que el programa no murió. Hubo un problema con... Es como los vampiros. Entró en letargo. Entró en letargo y ya volvió. Con staff mejorado. Y tenemos aquí a los locutores del programa, por favor. Ya le sacaron la estaca. Hola, buenas tardes, yo soy Verónica Maciel y voy a estar con ustedes en Destino 110. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Gutiérrez y voy a estar también con ustedes en Destino 110. Dice que a Spike el Lacio, y que no es un humano, que no es un hombre, que es un animal. No sé, dice saludos a Spike el Lacio también y que es debe de ser alguien. Y pregunta si Verónica está buena. ¿Estás buena? Pues... Tú contestas. Sí, sí está buena, no te va a hacer caso, llégale. Sí, estás en tu derecho. ¿De qué, señor? De llegarle. Bien. Bueno, continúen, muchachos, Destino 110, entonces es... Ok, pues vamos a empezar la nueva temporada el lunes 20, es un programa de la Organización Internacional ISEC. Vamos a tratar de tener un destino diferente cada semana para llevarles a ustedes la cultura, la música, todo lo referente a un país nuevo. Y lo más interesante va a ser que generalmente nos van a acompañar trainees, que son las personas que están haciendo su experiencia aquí en Guadalajara, para contarnos cómo es la ciudad donde viven, cuáles son los shocks que han recibido aquí en México, sobre todo de cultura, qué les gusta, y bueno, siempre tendremos una programación bastante interesante para que por favor nos escuchen. Creo que a todo mundo le va a gustar. Va a estar muy bueno, síganos en el programa por nuestras cuentas de Facebook, Twitter, y después se los vamos a ir pasando a lo largo de los programas. Y una vez, la de Facebook es facebook.com/ Destino 110. Y la de Twitter. Destino 110. Así todo pegadito, Destino 110 en Twitter. Y pues síganlo también, ¿no? O sea, pues se ve que va a estar buena la segunda temporada, Yo me he involucrado un poco, la verdad es que esta vez más numeroso, esta vez. Y pues sí, escuchen Destino 110 los... ¿Cuándo? Los lunes a las 6 de la tarde. Con nosotros Eduardo y Verónica. Bueno, ahí está. Bien, pues muchísimas gracias a los locutores de Destino 110, que el día de hoy van a estar apoyándonos en la transmisión. ¿Se quedan a cotorrear? Claro. Sí, un ratito. Bien, entonces se quedan un ratito los locutores de Destino 110, Verónica y... Eduardo. Bien. Pues, señor, con la novedad de que nos regresamos antes de que México ganara la medalla de oro, entonces nos perdimos de vivir el triunfo en vivo. Sí, de hecho, no lo hubiéramos perdido de todas maneras, señor, no teníamos dinero para regresar, menos para las entradas. De hecho, yo no andaba en la ciudad el fin de semana pasado, entonces ni siquiera vi el partido. Tampoco fue que me interesara mucho. Debo decir que yo tampoco lo vi, Mr. Caballero, porque estaba trabajando y pues no me dejaron ver el partido en la oficina, entonces... A ver, saludos a Javier Audirac de Radio UDG. Cabina, saludo por favor para Javier Audirac. Bien, a María Elizabeth, que está bien bonita. ¿Tenemos un sabrosa por ahí? De aquí que lo encuentra, el sí, Chicharo es un pendejo. Y arriba Oribe Peralta. Vamos a hablar de Pambol, pero mandamos a música y volvemos a hablar de Pambol. ¿Volvemos a hablar de Pambol? Sí, ¿no? Sí, porque ¿no? Ya nos quedan cercanos a los 3 segundos. A los ya te pasaste. Señor, pues hágame la seña. Ah, eso es córtale. Pues le estoy diciendo, yo venía contando yo en mi cabeza. Cuente la cabeza que usted quiera, señor. Que me encanta. Entonces, me encanta la cabeza, señor. Me encanta el conteo, señor. Cada quien tiene en la cabeza lo que le gusta. Este es mi efecto de algún... No hay hoy. O sea, se van de vacaciones y se les olvida todo. Bueno, como ya estamos sobre el tiempo y aprovechando que nos encantan las cosas, cada quien sus cosas, señor. A cada quien le encantan las cosas que quiere. ¿A quién le encantan sus cosas, señor? No sé a quién le encantan mis cosas. ¿Que ya le corte? Ya, pues. Ya vámonos. Vámonos con corte. Me Encanta, de Carla Morrison también. El álbum es Déjeme Llorar, de este 2012. Esto es Conspiranoico. Si lo escuchan, ¿por dónde, muchachos? Te digo, sí, FM. Vámonos. Sentir que te quiero. Quiero controlar mis deseos. Pero tu aroma de regreso en Conspiranoicos. A ver, íbamos ya a hablar. Ya extrañábamos, de... señor, esta atmósfera, ¿por qué no? Sí, íbamos a hablar de Panball y por qué hay este fondo de las chicas. Ay, dale. Porque, a ver. A ver, no habíamos borrado ya Metal Slug. ¿Por qué no está el fondo del Panball? ¿No tienes fondo de Panball? No. El de Blur. Claro que lo tienes. Por acá nos dicen que pongamos algo de Beggar's Opera. Bueno, al final, en el bonus track lo prometemos. Y súbele un poco a los audífonos porque yo no escucho nada. Mensaje de nuevo. ¿No quieren quedar echar unas heladas? Está bien chingón este fondo. Dile a nadie que ya enfadó su fondo de Blur. ¿Quién está mandando esa basura? No sé, señor, no podemos decir nombres, recuérdelo. Ah, bueno, yo sé que es este. Debe ser compañero de radio porque no. Ya ya empezó el fondo de Blur, vamos a hablar de Panball. Un día, por favor, para la delegación mexicana de fútbol que ganó la medalla de oro, por favor. Gracias. Preguntan de quién es la música de hoy, es Carla Morrison. Ajá. ¿Ve, señor? Y usted quejándose de mi música, tenemos listeners. Sí. Va la medalla de oro, que muchos dirán que es coincidencia. Algunos fanáticos de las teorías de conspiración, algunos fanáticos de las teorías de conspiración dirán que es todo un distractor para alejar las miradas del fraude electoral que se gestó en México hace algunos meses. La verdad es que no mames. Ganó la delegación mexicana de fútbol la medalla de oro. Salvó todo el trabajo de la delegación mexicana porque la CONADE había prometido creo que 12 medallas y no se lograron. Prometió al menos 3 de oro, no se lograron, pero lo salvaron medianamente el trabajo de toda la delegación. El trabajo de las selecciones menores ya se viene dando. Ya se ganaron 2 mundiales sub-17, ya se llegó a una final de un sub-20. No es distractor, la verdad es que sí se ha venido... A ver, no, señor. Sí es distractor, pero no es un distractor planeado, que es diferente. Ah, no, sí, que agarraron y le subieron la publicidad y dijeron, sí, miren, voltean a ver a la selección, miren, ganaron el oro, eso sí. Pero ganaron el oro, subimos a la selección, subimos el camión. Sí, o sea, es como... se infló pues todo esto, pero definitivamente no se planeó que ganara la selección para distraerlos a todos del supuesto fraude electoral. Dicen por acá que es su fan, señor, que se llama Anónimo y es su fan, que no es de aquí, no, que no trabaja aquí. Ah, fan mío, llégale. ¡Fasca! Sí, no podemos estar al auspicio de los fans, no. No, no podemos. No, no, no, puto, no. Bueno, pues sí, la verdad es que el trabajo de la selección, de toda la... el conglomerado de atletas mexicanos dejó un poquito que desear, pero también es cierto que nosotros no estábamos ahí y que decir, ah, son unos pendejos, ¿cómo se les ocurrió? Es de alguna manera abaratar el trabajo de años y años y años de esfuerzo. Un amigo mío de hace muchos años fue para allá a lucha grecorromana, no trajo medalla evidentemente, pero yo lo conozco desde primero de secundaria y el morro ha estado metido en lucha grecorromana desde el sexto año de primaria, ¿no? O quinto año de primaria. No, mire, yo... Y eso desemboca en... Yo no demerito el trabajo de los atletas, sí creo que la cosecha de preseas fue un poco pobre. ¿La cosecha de mujeres? No, o sea, no se acaba, señor. Hablen sobre el Aztecaso. Ay, no vamos a hablar de lo que tú quieras, güey. Ah, el Aztecaso, no voy a hablar del Aztecaso porque no. Porque ¡no! ¡No, puto, no! Porque también la ceremonia de celebración también fue una... como una charada muy improvisada, la verdad. O sea, si no hubieran celebrado, nadie decía nada, pero no, o sea... Tenían que armar una celebración así al vapor y sí, mire, para poder vender las entradas, que por cierto estaban carísimas. No voy a hablar del Aztecaso porque la neta me da huevo. Ya es todo el Panball que vamos a hablar, señor. Señor, pues, ¿quién es el encargado del Panball? Ah, ya sé, señor. Soy el encargado de hablar de la Batiliga y de la Baticopa, pero la Batiliga y la Baticopa eran hace 3 semanas, señor. Pues cuando sí. Nos quedamos sin red. Nos quedamos sin red y luego vinieron las vacaciones. No, yo creo que en fútbol no ha habido mucho. En la Baticopa, que los equipos de la división de ascenso se le revelan a los grandes. El América perdió 4-3 con el Correcaminos. El Pachuca perdió con la UDG. Así son las cosas, señor. Un ya para los Leones, por favor. Y un ya para los Correcaminos. Debo decir que no me agrada la derrota de América, pero... Hay de pájaros a pájaros y se vio de quién es el más grande. Señor, saludos a su América. Es mi América, señor. Ya vendí mis acciones hace mucho tiempo. Pero las compró el pato, ya ve que entre puros pájaros se vuelven. Ya, vámonos. Vámonos, a dónde nos vamos, señor. Música, ¿vamos a volver a mandar a música? Vámonos a música. Sí, otra manda vez, música, señor. No, a las 8 ya. A mí, ¿no?, se me hace que no quiso mirar, señor. Es su programa. Hacemos, ¿no?, lo que se nos da la gana, señor. No más usted, yo traigo una escaleta. Trae la escaleta. Traemos la escaleta, señor. Además, la administración de radio dice que tenemos que tener una escaleta. No dice que tenemos que seguirla. Nota para el próximo reglamento, ¿eh? Hay junta el sábado. El señor está como el anuncio de Saba, ¿eh? ¿No vieron esa imagen de Saba? Que decía, tómate una foto con las nuevas Saba actitud de aplicador largo y súbela a Facebook y déjate un iPad. Obviamente el tipo de payaso. Sí, vamos a rola y hablamos de Saba al regresar. Hablamos de la pifia, sí. Sí, pues así como el Davi no quiso mirar la derrota del América, esta rola se llama No Quise Mirar, es de Carla Morrison. La escuchan en Conspiranoicos. La estación es Radio QCI Network. Vámonos a música. Radio QCI FM, señor. Radio QCI FM, perdón. Existe. Ya, vámonos a música. Tan cruel, no tenía motivos. estamos de regreso en Conspiranoicos. Me encanta cuando tenemos este fondo, señor. Me llena de energía, ¿no? El fondo es buenísimo. Podríamos escucharlo todo el programa. Es más, ponlo. Sí. Ponlo de nuevo. Invitados, ¿les gusta el fondo? Sí, está padre. Está padre, ¿no? Se llama Korobeiniki. Korobeiniki. Es heavy metal de una... Es la música del Tetris. Sí. Es más, escúchenlo. Bueno, pues ya. Señor, con el fondo. Ya. Sí. No, podemos invitado... poner otro rato, ¿no? Sí, otro rato. Ya. Ya, bueno, ya. Dice, pinche fondo mainstream. Está chido la versión de los coros rusos en heavy metal. Y que también... Sí, yo voy a traer una de la marcha de Zacatecas, pero en thrash metal, ¿no? O sea, una cosa así. Sería bastante heavy, de hecho. Con náhuatl. Usted no habla náhuatl, señor. No. Si usted, se nos convulsiona el gato. No, es que en este programa de radio, ¿no? ¿Cuál es la regla de la música en este programa de radio? No ponemos gatadas. Ándale, tartamudo. Combo Breaker. Sí. Oye, ¿no tenemos el Sabrosa por ahí en los efectos? ¿El Sabrosa por ahí, señor? ¿No quiere tener el Sabrosa por ahí, señor? Bueno, pues estamos... la música de hoy es cortesía de Carla Morrison. ¿Qué onda? ¡Ah, el efecto del burro hasta ahorita! Pero ¡bravo! Ese es del albur que se dijo a las 7.25 de la mañana. Gracias, operador. Ese es el de las 7.28. Es la de 132. Ya párale. ¿Te diviertes con los efectos? Tenemos temas, señor. Debemos hablar de política. No, vamos a hablar de política, señor. Nos acaban de... Ahorita que estamos hablando de albures de sabrosas por ahí, nos acaban de dar una pésima noticia. Ajá. A partir de hoy cuentan los 15 días hábiles para que el aumento del transporte entre en vigor de 6 a 7 pesos. Paco, para el gobierno de los gobiernos municipales y para el gobierno del estado que se lavó las manos, la verdad. ¡Paco! Se la aplicó bien Poncio Pilato y dijo, yo no sé nada, los ahí están los votos. Los municipios son los encargados, o sea. Pero a ver, señor, si los dueños de las camiones son los que votan su propio aumento, pues obviamente van a votar a favor, ¿no? Pues sí, además, si no es negocio, yo, o sea, sí, pensando en la mentalidad empresarial, si no es negocio, pues me retiro del negocio, junto a mis chivas y me voy y me dedico a otra cosa, ¿no? Cuando es un negocio, o sea, cuando es una empresa, sí. Pero cuando es una sanguijuela que se dedica a sangrar el bolsillo de los ciudadanos, sabes que siempre puedes chuparles más. Pues chupen esta, dale. ¿Qué opinan los invitados? No, pues la verdad, sí es algo muy, muy triste. Primero, ¿traen coche? Yo no. ¿Tú sí? Sí. Ok, Vero no puede hablar. yo soy usuario de coche de vez en cuando, ¿no? No, pero diario trato de tomar el transporte. Niño, tendré que salir al aire. La gasolina está carísima también. El diésel está a 10.81. El aumento al precio del transporte. Los camiones, precisamente por el aumento de la pero gasolina. Pero no puede ser pretexto el aumento de la gasolina. O sea, gasolina, que ¿no? dejen de manifestarse en favor del aumento y que se manifiesten en contra del aumento a la gasolina, ¿no? O sea, que no digan, si queremos que suba el camión, mejor ahora, digan, queremos que bajen los energéticos. Todo al final de cuentas viene como consecuencia de... Ahora, ¿sabes? No, pero de todos modos, es el insumo más barato que pagan los transportistas en sus camiones. Mantenimiento de camiones y partes sale mucho más caro que el diésel que se gastan. Que pero el diésel se lo gastan diario, señor, y la defensa no. Bueno, y su hermosa música las defensas las despedazan diario. La verdad, si tuviéramos un transporte que fuera de mayor calidad, yo sí sería un usuario del transporte público. Pero no creo que tenga la suficiente calidad para el precio que están exigiendo. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que si las unidades valieran la pena, yo sí los pagaba. Pues sí, pero si las unidades valieran la pena, no saldría negocio, ¿no? Sería un servicio, que es lo que se supone que debe ser. Entonces, ¿cómo le hacen todos esos camiones, como los Cardenales y como el Tour? El Tour a mí se me hace caro. Pagar 11 pesos por un camión que huele a humedad. Además no tienen tanta variedad de rutas. Exactamente. Eso sí está... No, además, cuando se propuso por primera vez el aumento de 6 pesos a 7.50, creo, el diésel costaba 10.50 y ahora cuesta 10.80 y lo quieren subir a 8. O sea, tampoco me siguen saliendo las cuentas. Es que no tiene que salir usted, señor. Usted no es el del negocio. A los que sí le salen las cuentas, sí. Las cuentas no me cuadran. Hay estudios serios al respecto, hechos por la ODG, que indican que, por ejemplo, en 4.50 y en 5 pesos, con este precio del diésel, sigue siendo negocio. De hecho, señor, la ecuación que maneja la gente, los que han estudiado la cuestión del transporte público, es que el pasaje debe costar la mitad de lo que cuesta el litro de gasolina. Entonces, si está en 10.81, el pasaje debería de costar 5, alrededor de 5.50. Ya a estas alturas. Y yo creo que debería estar subiendo proporcionalmente. O sea, así como nos suben la gasolina, así deberían de subir el pasaje. De hecho, y que no, hasta que no llegue el peso siguiente, entonces se aplica el aumento, ¿no? El mayor problema que yo veo es la distribución de rutas también. Hay rutas que son negocio y hay rutas que no lo son. Exactamente. Ahora, el transporte público no debe ser negocio. Desde ahí andamos mal, ¿no? Porque se supone que si es un servicio público, no debe ser negocio. Debe dejar suficiente marmaja como para absorber gastos operativos y tal vez dejar un colchón para algún gasto de mantenimiento o algo imprevisto, pero hasta ahí. No, y la verdad, en una ciudad como del tamaño y la magnitud de Guadalajara, ya el transporte público ya no es solo así como un lujo, sino que ya es una necesidad. Y ya no podemos costearnos que sea un negocio, sino que es una necesidad ahora, pública, y es algo que tienen que responder. Ahora, me recibí una respuesta bien simplona de mi jefe. ¿Tu jefe, tu patrón o de tu mi jefe, patrón? Tu no, de mi patrón. No, pero es que ya nos van a decir, Venegas, cómprese un carro. Pero no es la solución, llenar la ciudad de carros tampoco es la solución. No, porque por ejemplo en San Antonio, Texas, pagas 15.50 por día, más o menos, que $1. Es un poquito más de lo que pagas aquí en dos camiones, que a lo mejor son 5 tomas al día, ¿no? Pero hay quien toma 3, 4, 5, 6 camiones. Exacto. Entonces pagas el dólar por día, que son aproximadamente de 12 pesos por 8 horas. ¿Qué? Cuatro camiones toma el Spike, porque vive allá donde las ondas de alegría llegan encabronadas. Está a 14 pesos el litro, 14.50 el litro más o menos. Y la verdad es que los choferes ganan mucho, mucho más de lo que ganan aquí. Al chofer no le conviene el aumento. O sea, ya un chofer gana 22 mil pesos mensuales, aquí gana 6 mil pesos al mes. Más o menos, porque trabajan a comisión. Yo creo que una manera de eficientar el transporte público es garantizar salarios fijos a los choferes. Sí, además tenemos que ver las unidades de San Antonio, las unidades de aquí, son una patada en las pelotas, las de aquí a las de allá. Sí, estamos de acuerdo. O sea, son primero autobuses ecológicos, de híbridos en la mayoría de los casos. Son camiones que están diseñados para ser autobuses. Exactamente. Los camiones, la mayoría de Guadalajara, son camiones que están diseñados para ser camiones de carga y que están adaptados para ser autobuses. Por eso el del asiento de atrás brinca como pollo, sí, o sea, va en una catapulta atrás, la lateral. Está bien, pues sí. Es que pagas por la adrenalina. Bueno, sí, es que es un deporte extremo andar en camión, señor. ¿No viste la caricatura que subió Osvaldo Monos? Sí. El caricaturista, donde habla de que tenemos asientos rechinables, tenemos puerta interactiva porque hay que empujarla para que abra. Ahí está una vapor y masaje. Y espérate, porque tienes que empujarla con delicadeza, porque si se te ocurre patear la puerta, te metes en el problema con el chofer. Pues sí, ¿no? En un camión como el 380 no tienes espacio para patear. Entonces... Hay un autor de un libro, un profesor de la UDG de Vallarta, que hablaba sobre el viaje en autobús, el viaje en un camión de transporte público, era una aventura. Cuenta todo, es un libro desde mi ventana, no recuerdo ahorita el nombre del profesor, Nacho Cadena, profesor de la UDG de Vallarta. Nacho Cadena no era el que tenía... ¿Nacho Cadena es chef? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Es el profesor allá. Es el dueño de La Leche, el restaurante gastronómico. Sí, Nacho Cadena es un tipazo, viejito, el pelo largo chino. Libro desde mi balcón. Sí. Él es de los pocos las pocas personas que yo respeto porque son profesores, gastrónomos y filósofos a la vez. Claro. Y es la filosofía de una manera también así muy, muy, muy cercana. Sí, es buenazo. Nacho Cadena tiene un programa en C7 los miércoles, me parece, en la noche, donde habla de recetas muy sencillas con lo que tengas a la mano. Entonces es un excelente chef y su restaurante La Leche, si tienen oportunidad de ir para allá, para Vallarta y comer en La Leche, es La Leche, como dirían los españoles. Bueno, sí, y habla precisamente de eso el libro. Entonces, bueno, no el libro, cuenta infinidad de historias. Pero hay una que... Una de esas habla sobre la aventura que es andar en transporte público allá en Vallarta. Oh, ok, qué genial. Bueno, pues la verdad es que el transporte nos queda de ver. A pesar, entre más le pagamos, más nos queda de ver. Dice por acá, saludos a los nuevos locutores y a todo el staff de Destino 110. Un yeah, por favor, para el staff de Destino 110. Yeah. Creo que se te adelantó el programa. Ah, es que cabina está picándose la nariz. No, se está desentumiendo. Hace mucho que no tenemos al Spike en controles. Hace ya, ¿qué será? ¿Tres meses, Spike? ¿Seis meses, quizá? ¿Menos? ¿Tres meses, no? ¿Cuatro meses? Hace 4 meses que el Spike no nos operaba y su licencia de médico ya venció. Qué malos son sus chistes, señor. Truntruts. Ahí está, gracias. Lo estoy desentumiendo. Trato de que use todos los gags posibles en este. Podríamos traer a Aurora Solís y serían mejores sus chistes que los de ustedes, señor. Ella, o a Mariana. O a Mariana. Pues sí, es que son chistes tan malos que duelen, ¿no? Vámonos precisamente con esta excelente canción de Carla Morrison. Se llama así, Duele. Esto es Conspiranoico, si lo escucha en Radio Cusey FM. Vámonos. Mi cuerpo se adormece, mis dudas florecen más. Nada puedo ya mirar. Voy a vuelta en Conspiranoicos con este fondo que significa que vamos a hablar de política, lo más purulento de la política mexicana, y esto se puede cerrar solamente en dos palabras: elecciones 2012, que todavía seguimos arrastrando. No puede ser, señor, no puede ser, porque no soy creyente de la teoría del fraude. Debo decir que no creo que haya habido un fraude exprofeso para que ganara, o sea, no creo que se haya no creo que se haya necesitado, porque la gente es bastante idiota. Sí, Creo que hubo varias cosas chuecas en la elección, sí. Creo que no hay suficientes elementos jurídicos. Todo el movimiento progreso izquierdista, revoltoso y no sé qué más. López Obradorista. Todo ese movimiento no tiene elementos jurídicos para impugnar la elección. Tienen 3 guajolotes, 2 gallinas y 1 kilo de frijol, señor. Eso es lo que tienen y presentaron. Y un peje lagarto. Eso es lo que presentaron. O sea, neta, fueron al tribunal electoral con guajolotes y gallinas. De pero gente es que le habían dicho, te diste guajolotes y vota por el PRI. Pero, o sea, es que no tienen pruebas porque el guajolote como tal no es una prueba válida. O sea, puede, es más, las tarjetas de Soriana. Una prueba deliciosa. Ah, bueno, eso sí. Vamos, es muy bueno. Pero por ejemplo, las tarjetas de Soriana tampoco prueban absolutamente nada. Usted puede ir a servicio al cliente en cualquier Soriana y pedir una tarjeta y se la dan, hasta le ponen su nombre. Entonces, hasta le ponen su nombre. Yo tengo 2, de hecho. ¿Se las dio el PRI? No, me las dio Soriana. Entonces, o sea, si me las hubiera dado el PRI, las hubiera aceptado, señor. Es que dar tarjetas de Soriana en campaña, dar tarjetas de Soriana en campaña es proselitismo, mal proselitismo, pero no deja de ser pues regalitos de campaña, ¿no? Dar una pluma, el comal, playeras, paraguas. Yo tengo un paraguas de Aristóteles, señor, ahí en mi casa. Debo decir que me ha sacado un par de apuros también. Tengo plumas del PRI, del Verde en el trabajo, ¿y cuál es el problema? O sea, todos los partidos dan dádivas y regalitos para que se acuerden de que voten por ellos. Eso es parte de la campaña, ¿no? Así es, se llama benchmarking. Ahora, de eso, a que con uno de esos artilugios o uno de esos artículos puedas probar que compraste un voto, estás muy lejos, ¿no? También es un disparate muy grande. Pues el mismo López Obrador fue el que dijo que aceptaran todo lo que les dieran, pero que al final votaran por él. Obviamente la gente aceptó todo lo que le dieron y lo que le dieron fue un lavado de cerebro bien chingón. Entonces, votaron por quien el lavado de cerebro ganó, ¿no? Así que lo mismo hizo él, lo mismo entregó él, lo mismo hizo él. O sea, prácticas clientelares y condicionamiento de voto no se da nada más en el PRI. O sea, los tiangueros del DF también tienen que pasar lista en los mítines del PRD y también les condicionan el voto y también les condicionan la plaza en el tianguis para que voten por el PRD, sí. Que tiene como 18 años, no más, ¿no? Gobernándolo el DF. Un montón. Pero la nota central aquí es eso, ¿no? No puedes llevar un guajolote al Tribunal Electoral del Distrito Federal y abaratar a la institución. Porque es lo que está haciendo, es abaratar la institución. Están montando un circo, la verdad. Y que me disculpen todos los seguidores de todos los teóricos del fraude, porque muchos teóricos del fraude no son seguidores de Andrés Manuel. Llevar guajolotes y kilos de frijol al tribunal no son pruebas jurídicas. No me salgan con payasadas. Y que si de veras van a montar si de veras van a impugnar la elección, para empezar, que redacten bien la impugnación, ¿no? Que desde ahí empezaron mal. Que si van a sacar un spot donde se están quejando de lo fraudulente que fue la elección, que no mediten la voz de Carmen Aristegui y que no mediten la voz de los comunicadores para usarlas a su favor, ¿no? Yo creo que por eso están perdiendo tanto apoyo. Es lo que yo les decía hace un par de semanas. Si la diferencia entre el asalariado y la persona de pensamiento izquierdista es que la persona de pensamiento izquierdista va a saber cuándo retirarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Aristegui? Aunque a usted le caiga gorda, señor. No, a mí Aristegui. Mi Aristegui no es santo de mi devoción, debo decirlo. Ah, pero Aristegui no está asalariada, como de repente pasa con otros comunicadores, que sí les pasan una pachocha, una payola con tal de que hablen bien, ¿no? No, hay periodismo militante y hay periodismo militante de todos los partidos. Sí, sí. Y el problema con el periodismo. Dice Vero que si no la va a dejar hablar, no la invite, señor. Bueno, yo nada más quería decir en mi opinión así, lo más personal, que realmente yo ya estoy medio harta de todo lo de las elecciones. Y más que indignarnos por el resultado de las elecciones, yo creo que deberíamos indignarnos por todo el procedimiento anterior que nos llevó al resultado actual, ¿no? La realidad de nuestro país y todo, que sirvió para que fuera este resultado. Entonces, como que yo ya me enfadé de que estén hartos del resultado y no se enfoquen en la falta de educación, toda la cultura que tiene el mexicano que nos llevó a ese resultado actual, ¿no? Exactamente, yo creo que la culpa no es del partido, sino el que lo hace, compadre. Lo malo es que las políticas del PRI no favorecen a la gente menos privilegiada de este país, pero la gente menos privilegiada de este país cree que estaba mejor con el PRI. Políticas de ningún partido, señor. No, señor, pero es que es una cuestión de percepción. Ya lo habíamos hablado antes de las elecciones. Política es percepción. Parte de la política es percepción. Y si la gente percibe que le está yendo mal con el PAN, aunque le esté yendo de lo mejor, va a cambiar de partido. Ya le probó con el PRI. Y, o sea, se regresaron con la idea de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Claro. Y con el PRD, o sea, con todo la campaña patalera que montó el movimiento progresista, pues mucha gente, la verdad, decidió, ¿sabes qué? Pues, veje, ahí nos vemos, ¿no? O sea, no nunca confió en el movimiento progresista por la campaña ridícula que montaron desde el principio. Exactamente. Me dice, ¿por qué en otros lados el diésel es más barato? Pues porque en muchos lados está subsidiado. Si estás hablando de Venezuela, está subsidiado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es más barato producirlo. El diésel en Estados Unidos es más caro que en México. ¿Sí? Sí. Entonces, el diésel en Estados Unidos... Ah, no es cierto, es el etanol, el que es más barato producir en Estados Unidos. El etanol y el en Brasil también es mucho más barato. Mucho más barato. Por eso etanol. Brasil no consume petróleo y todo el petróleo que produce lo vende. Exacto, y por eso Brasil va ahorita pum pum para arriba. Sí. Sin contar las chicas del carnaval, ¿verdad? A ver, ¿de qué están ustedes? ¿Qué están diciendo? ¿Fumaron mota hoy como siempre? Yo no fumo mota. Yo todavía. Sí. Ya la dejé. Yo no la fumo, la como en panquecitos y a veces me la inyecto, pero hace grumitos en las nachas, entonces... no, ¿de qué estás hablando, Nelly? ¿Cómo que qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que el diésel en otros lados es más barato y aquí es más caro por lo de los camiones, pero estábamos diciendo que AMLO llevó guajolotes al tribunal electoral. Que no bueno, son pruebas jurídicas válidas. Que no son pruebas jurídicas válidas y que todo el mundo dio guajolotes a su manera, pero todo el mundo dieron guajolotes. Sí. Nos hicieron guajolotes a todos, pues. O sea, dieron regalitos. Sí, me hicieron guajolotes a todos. Todos los partidos. Vamos con otra rola de Carla Morrison. Me encanta Carla Morrison, sí, me gustan estas voces así suavecitas. Oye, caballero. ¿Qué? Hay que mandar la Déjeme Llorar para dedicatoria para el PG. Anda, Déjeme Llorar para el PG. Sí, sí, sí. Además le da nombre al disco. Una rola muy, muy linda, tranquilita también, que es la línea de todo este disco, en esa voz suavecita. Me recuerda mucho a una mujer de la que estoy muy enamorado y que le gustó Carla Morrison. Entonces, ya sé que no puedo usar el programa como mi foro personal, señor, pero como yo lo produje, yo decido mandarle saludos a su novia. Ya pero, mándelos, ya 30 minutos. No, ya, 30 minutos. Ya segundo, vámonos. Señor, 30 segundos, minutos, perdón. Ya. 30 minutos para que se acabe el programa, señor, digo. ¿Son 8 y media? Casi. Vámonos con Déjenme Llorar, con dedicatoria para el peje. Por acá nos dicen que si este cosome no se manifiesta, y la alianza sí, qué bueno. La alianza que le llegue. Sí, la alianza que le llegue. Si te consume melar. Son de mejor calidad, los de alianza. ¿Los de alianza? De servicio y transportes, ¿no? Son los más. No, son los más feos. Bueno, los de servicio y transportes. Esto es Déjenme Llorar. Estamos en Conspiranoicos. Regresamos después de un corte. Adiós. Momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjenme sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para eso estás por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de aquí de vuelta en Conspiranoicos, pues. No, la verdad, tenemos esta muy buena rola de Cowboy Bebop de fondo. Acá hacen fiesta en cabina. Te voy a pasar, acuérdame, una canción que se llama Choreo, que va a ser el nuevo fondo. ¿Sí? ¡Ya regresé! Señor, ¿por qué entra a mitad de la transmisión? Porque ustedes saben que me importa un carajo que esté a media transmisión. Ya ven que soy medio inoportuno y por qué... ¿Por qué se agandalló el buen micrófono? Te lo tiene chiquito. Ya regresé, ahí estoy. Es que han de saber que estoy parado en cuclillas porque no está bien acomodada la silla por ahorita que me salí. No, deberían de ver mi forma de acomodarme para el micrófono porque está medio raro. Que se chorrean por acá, ¿eh, señor? ¿Qué tal? Ah, dile que se chorree esta también. ¿Y qué? No, pues nada. ¿De qué más vamos a hablar, mister? Son las 8:29 en punto. Bravo. Y ya nos acabamos todo. Y ya rompimos récord porque ya se acabó. No es cierto. Tenemos que hablar de no tenemos temas. Tenemos que hablar de todos los días internacionales que se nos pasaron mientras estábamos. Exactamente. De este programa el tema central del programa es ¿qué pasó mientras no estábamos, no? ¿Qué pasó mientras dormías? ¿Qué pasó pasaron ayer? Todos los Juegos Olímpicos, señor. Bueno, nosotros vagabundeamos en Londres buscando dinero y sacando para los pasajes porque el pato, un faco para el pato, por favor. ¡Ay sí! Soy un rebelde, Navi. Ya dicen que está muy bien, como siempre. Sí, está muy bien. Mi voz de rancherito. Sí, no, y no me viste con enaguas. Ya regresamos a cabina. Esta cabina no es lugar para nosotros dos, señor. No, ahora sí cabemos porque no está el plumífero ese. Y ya se fueron los invitados. Pues bueno, pues los invitados huyeron. Bienvenidos, esto es Conspira Rancho. Ranchironoico, Navio Liberos. ¿Siguen? Ay, eso es gag, es como el de usted no habla náhuatl. O sea, compararme con el flaquical, bueno, ya que. Ay, se siente orgulloso, señor, acéptelo. La neta, no. Mire, sí. La verdad es que, ya lo he dicho varias veces, me gusta el trabajo de Gonzalo Liberos en radio, pero tampoco soy así como que fan from hell y super, que es mi super idolazo. ¿Cómo tampoco? No. Sí, señor, si ya lo escucho por las mañanas para asegurarme que no repita lo mismo en la tarde. No, ya no escucho. Hola, caballero, hola. Ya no escucho Golpe de Estado, señor, ya no me dejan tener audífonos en planta, entonces ya. Ya no escucho. Los graba, señor. Ah, tampoco. Baja los podcasts. Tampoco es para tanto, ¿no? No creo que quiera verte en enaguas, no quieres. Sobre todo porque no uso calzones debajo. Copy paste. de Oliveros. A la escocesa. A la escocesa. Con mi Kiss, o ¿cómo se llaman las falsas escocesas? Kiss, ¿no? Sí. Puros proyectos, puros pretextos. Ah, que puros pretextos, que eres copy-paste de Oliveros. No sé quién sea. Se dice sin título aquí. Paco parece, güey. Un fuck yeah, por favor. Fuck yeah. No, es en el fuck, tienes que cortar y poner el yeah. Ah, kilt para los escoceses, sí. Bueno, pues estamos muy bien acompañados. ¡Que nos prendamos! ¡Ay, Dios! Bueno, pues, ¿qué han pasado? Pasaron todos los Juegos Olímpicos, pasaron muchísimos días internacionales, señor. El Día Internacional de los Amigos con Derecho. Día Internacional de los Solteros. El Día Internacional de la Cerveza. Día Internacional de la Cerveza, un yeah para la cerveza. ¿Ese sí lo pones? ¡Es cerveza! De hecho, ayer probé una Delirium Tremens, que es una cerveza que está macerada con opiáceos. No, esos son condones. ¿Está abierto tu micrófono, cabina? Ábrelo, a ver, otra vez. Señor, aléjese de ese micrófono, porque ese micrófono capta mejor la voz. Y si está muy cerca... Ah, yo la tengo grande. O sea, ¿qué ganas las suyas de saturar los micrófonos, señor? Un caballero es un caballero cuando entra a una habitación y su presencia lo satura. Es un egomaníaco. De hecho, sí. Es un ególatra, señor. Parece cierto candidato izquierdoso con gallito en el pelo. ¿Gallito feliz? Y con guajolotes en el tribunal. No sé, señor. Ya tiene guajolotes en el tribunal, son albur. La neta, sí. ¿Usted ya tiene guajolotes en el tribunal? Tienes peleas en la coliseo, tienes guajolotes en el tribunal. Es que la neta sí suena como algo, ¿sí? Sí, pues está albureable. Pues sí, pasó también el Día del Orgasmo Femenino. Un yeah para el orgasmo femenino. Eterno desconocido. Ay, ¿usted ha tenido orgasmos femeninos, Spike? ¿Ha tenido orgasmos femeninos? Y masculinos también. El Spike así, yo soy bien rudo, yo sí provoco, que sé. No, pero una cosa es provocar, otra cosa es tenerlos. Yo los desconozco porque jamás los he tenido. Usted los desconoce porque en su vida ha visto uno, señor. Sí, ¿cómo ves? Yo no voy a contradecir porque dicen, dime de qué presumes. Yo a las pruebas me remito y como no pienso probar con Navi. Estoy pensando, o sea, ándale, caray. Esto es muy personal, pero a mí, voy a leer solamente la mitad del mensaje. A mí me debes una absenta. Sí. Sí. Ese es el claro ejemplo de cómo se sacan de contexto las frases. Léalo bien, señor. Que a alguien le debo a Genjo. Y Genjo no quiso venir. Malos son sus chistes, señor. Sí. Ándale. Continúe, señor. Estamos hablando de el día de orgasmo femenino. No, otro tema. De lo que usted no puede provocar o algo así. De los que desconoce, señor. Ah, que no puedo provocar. Entonces, el día de la tristeza. No es cierto. Yo creo que ya hay días para todo, ¿no, señor? Hay días internacionales para todo, señor. De hecho, yo quiero declarar el Día del Conspiranoico, pero todavía no me he decidido una fecha. Yo creo que el 18 de septiembre, que es Día de Fiesta Nacional. ¿Que no es el 16 de septiembre? No, señor, el 18 de septiembre. ¿Por qué? ¿Nací yo? Fuck off para este señor, por favor. No le puedo poner un fuck off porque yo soy del 15. Ah, ¿verdad? Nos podemos ir. ¡Es ese puente! Exactamente. Vámonos a Vallarta, Spike, en ese puente. Me parece. Diviértanse. Sí. ¿Usted trabaja, señor? Porque yo no trabajo los viernes, ¿sabes? A ver. Señor Navi, ¿usted cumple en septiembre también? No, yo cumplo en enero. Entonces, no, solamente nos vamos tú y yo. Sí, no, ¿cómo que nos vamos tú y yo? Yo digo que juntemos más banda porque no quiero que te pongas cariñoso. Señor, aléjese del micrófono o bájenle al volumen. Bájale al volumen de mi micro o lo hago poquito para atrás porque es que si no, no te alcanzo a ver y tengo la mala costumbre de ver a las personas con las que hablo. Entonces, ¿qué te parece si lo hago poquito así? Entonces, ¿por qué no me voltea a ver a mí, señor, cuando estoy hablando conmigo en cabina? A ver, explíquese. Tengo la mala costumbre de ver a las personas con las que hablo. Usted no es una persona, señor. No es cierto, señor. Claro que lo volteo a ver. De hecho, lo estoy volteando a ver. Vea esto, señor. ¿Ve por qué no lo volteo a ver? Me hace señas obscenas, señor. ¿Dónde venden los lectores de libros? En Gandhi venden lectores. ¿Venden lectores donde venden los libros? O sea, lectores de libro electrónico se refiere. Librerías grandes. O sea, prefieren comprar un montón de circuititos que un libro. Vender lectores es trata de personas, señor. Imagínese, yo que soy tan lector. Bueno, renta. Ándale, yo como lector no puedo rentar. O sea, de hecho, hoy... No, o sea, alquilarlo todavía, pero venderlo si está más rudo, ¿no? Hoy leí la primera lectura en misa. Entonces, Como de medio pie en el cielo usted. ¿Usted va a misa, señor? Claro. ¿Neta? Yo creí que era todo un hereje, señor, la neta. No sé por qué yo creí que era todo un hereje que no iba a misa. Porque le pegan agruras, entiende, señor Navi. A ver, ¿qué? Pues... Que va a misa. ¿Eres católico? Me preguntan por acá. ¿Vas a dar cursos este semestre en la prepa? No, pero sí en el CUSEI. No va a dar cursos en la prepa, no. ¡No! ¡No, puto, no! No, pero en el CUSEI sí, entonces les estaré informando. Y sí, trabajo en un colegio católico, entonces nos hacen misas. Y tiene que ir. ¿Me pagan por ir a misa, señor? Que es más de lo que cualquier otro religioso le pueden hacer. Al padre no. Ándale, para el padre pagan por oficiarla, que es más chamba. Exactamente. O sea, yo en misa puedo estar papaloteando. Ay, ya. ¿Por qué va a papalotear a misa, señor? Ponga atención a la... No es cierto, no me ponga atención. Ay, señor, les digo. Después de bueno, que intenta violar a sus alumnas, va a misa. Con la conciencia así de cochino. Que somos unos albureros. ¿Y también? ¿Usted? ¿Alburero? ¿Y aún así va a misa? ¿Usted? Yo hago acto de contrición. De contrición... De... Ay, de contracción. De contracción y de expulsión. Todo junto. En un pequeño cuarto de 2x2. No, porque la cabina mide 2x2. No. ¿Y uno por uno? No, pues sí, de una por una, porque el montón me... Uno. No me hagas esas bromas, está bien pues. No, prometo pagar ese ajenjo, me voy a organizar en tiempos. Ya tendrás que salir de Guadalajara e ir a Los Altos y te van a... No, imagínate. Sí, ya, señor, deje mover la mesa de trabajo de este. Ya sabemos que una pata cojea de la mesa y no se sostiene, pero usted no tiene la costumbre de recordarnos lo mismo. Me vine con el bica al templo, ándale. No voy a hacer comentarios de eso. Vámonos a rola. Esto. Pon lo que te dé tu gana, Spike. No, nada de eso. Sí. Así es. Traemos escaleta. Entonces vamos a poner falta de respeto. Ahorita que estamos de herejes. Esto se llama falta de respeto. Que también es otro nombre de la rola. Es la número 14 de este disco. Ah, no manches. Entonces vamos a poner disfruto. Usted disfrute esta, señor. Esta rola. ¿Esta rola? Sí, claro. Le digo. Vamos a poner disfruto, ¿no? Disfrute. Esto se llama Disfruto de Carla Morrison. ¿Cómo que nomás tienes hasta la 13? Ni usted modo. Disfrute y vámonos a música. Vámonos, señor, a música. Es... Radio Cusey FM, dale. Vámonos. Me complace amarte. Disfruto acariciarte. Ponerte a dormir es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh. vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. En Facebook como Cusey Radio FM. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Señor, me agradan los trolls que saben. O sea, los trolls tienen una peculiaridad. Saben todo lo que hay que saber de a quién están troleando. Evidentemente. Porque saben, no se dejan saber quiénes son. Que es otra Sí, también, eso es grandísimo. Porque también, este güey también andaba mandando saludos al Spike. Que regreses en la conversación, debe de andar por ahí todo eso de... Sí, sí. Saludos al Spike. Que es normal porque ya lo mencionamos, ¿verdad? Sí, pero sabe, por ejemplo, que tiene el pelo rizado, por ejemplo, el Spike, ¿no? Lazio dijo, el Lazio del Spike. Ah, sí, cierto, se planchó el pelo. Teniendo en cuenta que dijo el Lazio del Spike y el guapo del Navi, yo creo que no los conoce, señor, a ninguno de los dos. Tiene todo. Dígale a Navi para conocerlo y al operador. Operador. Operador. No sé, dice, dígale al operador. Navi. Entonces, oye, Navi. Oye, operador, Navi. Navi. Dígale Navi al operador. Operador. Navi. Caballero. Pato. Ah, no, el pato no vino. El pato no está. Guac, guac. Gato. Miau. Sí. Dígale a Navi para conocerle al operador. Pues sí. No. Navi, usted no lo invitaron, señor. Usted no, tú no, operador. Ah, que los invite. ¿Los invito o no los invito? No. No, sí. No. Pero déjalo. No, puto, no. O sea, nos están escuchando, obviamente, imagíname yo, desde TuneIn, ¿verdad? Que nos pueden escuchar, acuérdense, la estación desde la aplicación TuneIn para Android. Invítales a todos, hasta al perro. No. Al barrendero, a todos. A Don Chepo, a... ¿Qué gato? A Doña Dolores, a... Doña Dolores, ¿quieres ya echar unas chelas? A veces. A veces. No, pero ahorita ya. Si me las invitas, sí. Que se las invite su galán, Doña Dolores. ¿Ya te murió? Don Porfirio ya se murió, señor. Claro. ¿El nuevo? No hay nuevo. Pues líguese uno, Doña Dolores. En eso ando, en Chapultepec, los sábados en la noche. Hipster. ¿Es hipster, Doña Dolores? A veces, hijo. No es hipster, es pobre. Antes después, hijo. Así que, Doña Dolores, ya sabe que... Ay, ¿para qué dicen? Yo me la ligo. Ay, pues vente. Que debe estar bien sabrosa. Ah, claro. ¿Sí? ¿Ya sabe a chicharrón prensado, Doña Dolores? Ya es como el vino, mientras más vieja, más buena. Pero llego... Llega un momento donde se vinagra el vino, doña Dolores. No, yo todavía no. ¿Segura? Claro, estoy bien bueno, ¿me ves? Ah, no, sí, doña Dolores. Sabrosa. ¡Sabrosa! ¿Pecadora, doña Dolores? Sí, mucho. ¿La crucifican? Me gritan, pañalón. A veces, ¿qué pasa ahí en el módulo? ¿Y si trae pañal, doña Dolores? A veces, sí, hijo. Ah, muy bien, qué doña Dolores. Pues vámonos a chelear. De hecho, ya casi nos vamos. Nada más recordamos los vías de comunicación: twitter.com/nepnavi, twitter.com/ángelcaballero. Su Twitter, que le llegue, señor, está cerrado. Y me, pero si me agrega, obviamente pueden leer mis tweets. Ah, que le lleguen, lléguele con su Twitter bloqueado, señor. Ya están poniendo celosos, doña Dolores, que quién es usted. Déjalos que hable. Que por qué me tira los perros a mí. Que se le van a ir encima las fans, ¿eh? Déjalas, maldita. Conmigo tienes, hijo. ¿Trae garnachas hoy, doña Dolores? Dos. Una para ti y otra para mí. ¿Y para el Navi? No, Navi no. Él tiene sus fans. Está bien. ¿Fanses? Que se la sudan por acá, mi fan, ¿eh? Siga trapeando, doña Dolores. Ahorita vamos con ustedes. Bueno, sí, porque ya nos vamos. Sí, cierre ya el laboratorio porque luego se queda abierto en la noche, ¿eh? Ándele, ahí voy. Gracias, ahí nos vemos. Que a Navi le demos a Don Chievo. Ándale. ¡Don Chievo! Me agrada que me troleen mis compañeros. Agachadita, dice. No. Ya extrañábamos estar al aire en Conspiranoicos. Damos gracias a todos. Recuerden que tienen nuestro Facebook, facebook.com/conspiranoicos. También en nuestras direcciones de mail personales, en el Twitter conspiranoicosr, en el mail conspiranoicos@live.com, en el blog. ¿Cuál es el blog, Spike? RadioCuseiFM.blogspot. ¿Que dónde andábamos? En Londres. Andábamos de vacaciones y sin transmitir. Fuimos con el pato a Londres. Fuimos con el pato a Londres, el pato ya se quedó, nosotros nos vinimos de mojados. Sí. Es más, si quieres te cuento rápido la historia. Llegamos a Londres, nos llevaron a Buckingham, el pato se quedó en Buckingham y dijo, ustedes no entran al palacio, lléganle. Y nos dejó sin un peso, sin una libra y con 2 kilos de hambre. Sin despedir. Entonces, vamos a ir a chelear. Si quieres ir a chelear, estás invitada también. Ahorita te marco. No, las zorras no, hijo. Vámonos tú y yo. Ándale pues, doña Dolores. Entonces nos vamos. Pero luego al Navi, ¿qué le dejamos? Pues ahí le hacemos un campito. Ándale pues, señora. Sin despedir, pues, ¿y qué más después de eso? Pues nos vamos, pero no nos vamos porque no nos despedimos. Vamos a ir sin despedir porque se llama la canción de Carla Morrison, Sin despedir. Y además el bonus track de Beggar's Opera que nos pidieron. Entonces, Sarabande de Beggar's Opera después de Sin despedir. Adiós. Nos vemos. Digo a mi corazón, si él no entiende de razón y pregunta por ti, es difícil mentir. Yo ya no sé qué decir, yo ya no sé qué sentir. Pregunten por ti, se dan cuenta que me pierdo por ti. Les maquillo todo el ardor que tu ausencia me dejó y pretendo vivir de lo más. Yo te quiero pedir. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.